Ah, oh, bueno, esas tristes para ponerme a llorar. Y sonríe. Cualquier rincón es bueno, pues no te puedo olvidar. Y no me dejan en paz estos malditos recuerdos. Nunca te podré olvidar. Aunque transcurran mil tiempos, me duele tanto pensar. ¿Cómo me podré olvidar que alguna vez fui tu dueño? La vi partir. Pensé que todo era un juego. Sin darme cuenta perdí un pedacito de cielo. Fui un estúpido y caí desde la gloria al infierno. Para ponerme a llorar, cualquier rincón es bueno. Saludos a las carnalas por allá en California, a mi familia por allá en la ciudad de Oklahoma City. Podré olvidar, aunque transcurran mil tiempos, me duele tanto pensar. ¿Cómo me podré olvidar que alguna vez fui tu dueño? La vi partir, pensé que todo era juego, sin darme cuenta perdí un pedacito de cielo. Fui un estúpido y caí desde la gloria al infierno. Para ponerme a llorar, cualquier rincón es bueno. Para ponerme a llorar, cualquier rincón es bueno. Y un saludo para los grandes compositores que han participado en la historia de Rehenes, para el buen amigo Juan Pablo Murillo, para el compadre Sammy, para mi compadre Schuster, para Manuel Sánchez, grandes, grandes amigos, para Rubén Ramiro Leoncito, de veras grandes, grandes compositores. ¿Quién nos falta por ahí?